acaso no ves que no hay nada que hacer, que las hojas están cayendo, débiles, pálidas como este amor que se va muriendo. Por más que nos busquemos, por más que lo intentemos, se nos acabó el juego y ya tuvimos un segundo tiempo. Aunque sea difícil soltarte la mano, ha llegado el momento de decirte adiós. Agonía, noche y día, porque vas a dolerme toda la vida. Agonía, noche y día. Enfin tu pleures. Laisse-moi partir. Oublie tout. Mon cœur ne t'appartient plus. Para hacerte feliz, no me vas a cambiar. Me cansé de vivir mintiendo. Por más que nos buscamos, por más que lo intentemos, se nos acabó el juego y ya tuvimos un segundo tiempo. Nuestra historia se acabó. Esta agonía.